muy bien leídos los mensajes. Vamos a pasar a una sección que cuando la te pusiste hot. Cuando la inventamos, nos encantó a todos y dijimos, esta es la sección del programa. Esto va a ser lo que nos gusta a todos. Todos somos bizarros y tenemos algo bizarro adentro nuestro. Así que les presento la nueva sección que se llama Limados a la Vuelta. Así es. ¿Quién no la limó un poquito a la vuelta? O a la vuelta quedaste limado. Y bueno, hoy tenemos el gran honor de oír una canción del gran cantautor Leonardo Fabio, que la vamos a ir desmenuzando, despacito, ¿no? Y si me empezás a subir el volumen, vamos a empezar escuchando la canción, y cuando yo te diga cortá, vamos a ir analizándola. Si la podemos empezar de nuevo, te lo pedimos. ¡Sí, profe! Y dale, dale fuerte, dale. La raina, la raina, la la la la. Ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, ding dong. ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, no, mamá. La primera pregunta es, ¿te comieron la lengua los ratones? Que no la entendemos. No la entendemos. Y acá arranca diciendo, lo voy a leer literalmente hasta acá donde llegamos, con la canción que dice, Laraira, laraira, laraira, laraira, laraira, larararai, ding dong, estas cosas del amor. Estamos para Hollywood. Me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación. Nadie sabe a qué estación llegó ante todo, señor Leonardo Fabio. Yo subí, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? Y seguí, seguí, seguí, seguí, dale. ¿Estudiar por? No, no, por nada. ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no? Acá la otra pregunta, sí, acá el guión diciendo... ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? Como les dije, te comieron la lengua los ratones. No, voy a estudiar. ¿Por? No, por nada. No te puedes hacerte la rata. Acá la pregunta es, ¿qué es ser un rata? Acá Gaby tiene la respuesta, ¿qué es ser un rata hoy? Y ser un rata, la verdad no sé. Es muy difícil, quizás le estaba pidiendo que se disfrace de Minnie y Mickey, no, que fue chico, una... Es una fantasía sexual. Hacerse la fantasía. Rata del colegio. No ir al colegio. Ah, no, sí, no, no. Yo lo voy a admitir, una sola vez me hice la rata en el colegio. Yo varias veces en mi secundario. ¿Vos me decís? ¿Da para hacerse la rata? Y digo, comunicate mejor. Que no es lo mismo hacerse la rata que ratonearse. Por ahí, por eso no, entraban no. Y ser un rata, no, chico. Claro, ser un rata. No. Y dale que seguimos con la canción. Y así fuimos... caminando por la calle Santa Fe. Calle. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un ¡vamos flanel! Todos! ¡Ding dong, ding dong! Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe habla Dios. De Hashem, ding con Dios. Dong, ding dong. Siempre Adonai presente. Cosas del amor. What? Calor, Se pone cachondo. Decime, ¿me dejas que le dé un beso? No. Sé buenito. No. Pero... Hasta acá con el tema de que sigamos hasta esta nueva parte del diálogo que hice. Calor, Uju dice. No dice, tipo, bien. Uju. Decime, ¿me dejas que te dé un beso? Acá la pregunta es, ¿se pide un beso? Pará, podemos dale, a ver. Bueno, dale, Yami. calor, eso es un gemido, hermana. Vamos de nuevo. Calor, decime, ¿me dejás que te dé un beso? No. Acá la pregunta es, ¿un beso se roba o se pide? Se roba. ¿Se roba? Ay, chicos. Yo me morfé bastantes cachetazos. Eso todo, seguro, pero se roba. Yo nunca di un cachetazo. Uno sabe hasta dónde tiene que llevar. Bueno, pero más abajo, acá le dice, sé buenita. Ella le dice que no al beso. Y él le dice, sé buenita, o sea, sé gauchita. El tema es ser gaucha y... Para mí la está acosando, porque se lo está diciendo de una manera que parece que se le está tirando encima. Ya no es... Correcto. Exactamente. Suena, vení, mamá. Vamos. A ver, dale, seis, dale. No. Está bien. Caramba, insulto en neutro. Don, ding, don. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bici, yo digo de tremelón. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Ding, don, ding, don. ¿Tocaste? ¿No? Sí. No. Gatos, yo digo pintura fresca. Ella dice los gatos, yo digo pintura fresca. Son capo, tenés la información. Grandes rimas de Leonardo Fabio. Explícame ya. Acá hay una pepa de medio, y no cuando decimos viva la pepa. Dale, seis, que me inspira. Si ella dice mejor, Fabio, yo digo Marito Ortega. Acá Gaby tenía el tema de que si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega, que era que todo bien con Palito Ortega, podés estar, pero... Sí, Leonardo, no nos cabe mucho que digamos. No, para nada. Dale, ahí que estamos. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. Si me das un beso. Uy, te quiero. Al final te estaba regalando. ¡Besala, hermano! Te quiero. ¡Besala! A ver, ¿cuántas veces uno dice? Pero ¿viste la antes voz del de... beso, ¿cuántas veces decís te quiero una mina que conocés recién? Siempre. La conocí en la calle. Ajá. Ahora entiendo la parte del te gato. Te quiero dar es de última. Ahora entiendo la parte del gato. Claro. Como habla la mina, hola, no. De repente. ¡Ah! Me está cerrando todo de a poco, ¿eh? Dale, seguí. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. ¡Ding dong, ding dong! Porque hay amor, ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel. ¡Ding dong, ding dong! Y fue el amor. ¿Sabes cómo te quiero? Si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Vivaldi, ¡qué culta! Y claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan. ¿Quién es Leo Dan? Sí. Uy, a mí también. Sí. Se lo ha entregado Leonardo Fabio. Un aplauso para Leonardo Fabio.